antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Springfield se pospone. La productora Street Machine anunció la postergación de la edición 2019 del festival, que se realizaría el sábado 23 de noviembre a partir de las 13 horas en el Club Hípico de Santiago. El cartel de este año contaba con artistas como Diplo, Steve Aoki, Fisher, B2B, Chris Lake y Don Diablo, entre otros. La nueva fecha aún se desconoce. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.